La Organización Mundial de la Salud considera que los tipos de alimentos como salchichas, hamburguesas, embutidos, aumentan el riesgo de sufrir cáncer, según esta conclusión, y los incluyen además en el grupo de sustancias más peligrosas para la salud, junto con el humo del tabaco, el alcohol, el plutonio o el aire contaminado. Vamos a hablar sobre este tema y lo haremos con una palabra además autorizada y un profesional muy querido en nuestro país, que es el doctor Elmer Huerta, que está en comunicación con Panamericana luego de algún tiempo. Doctor, reciba un saludo desde Bolivia, desde su casa Panamericana, y le agradecemos además abrirnos este espacio en su agenda. Sabemos que está usted en consulta en este momento para que podamos hablar brevemente sobre este tema y lógicamente alertar a la población y tener en una real magnitud este pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud. Esto quiere decir que nunca más la gente deberá incluir en su dieta embutidos, carne procesada. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Paola, encantado de estar contigo. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Panamericana. Pues encantado de estar con ustedes y siempre ahí me encanta hablar con ustedes, Paola. Así es que un saludo y un abrazo a la distancia. Pues no, mira, la respuesta a tu pregunta, si es que debemos de parar de comer ese tipo de cosas, no, de ninguna manera. Yo creo que es muy importante ver los hechos que se han publicado. A ver, empecemos. Este anuncio, esta noticia viene de Francia, Paola. En Francia, en la ciudad de Lyon, hay una organización que se llama la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer. Este grupo está compuesto por miles de científicos que su trabajo, Paola, es de tiempo en tiempo evaluar, los efectos que tiene sobre el cáncer algún tipo de problema. Por ejemplo, hace 3 años elaboraron un reporte muy parecido a este sobre los teléfonos celulares, y así por el estilo. Bueno, esta vez, después de 1 año de juntarse, 22 expertos de 10 países y de analizar más de 800 estudios de investigación que se han hecho para ver la relación entre el consumo de carnes y el cáncer, ellos concluyen de la siguiente manera. Número uno, Paola, es importante diferenciar dos tipos de alimentos. Uno son las carnes rojas. En las carnes rojas, ahí está la carne de vaca, la carne de cerdo, está la carne de ternera, está la carne de oveja, etcétera. Las carnes rojas. Y el otro son lo que se llaman carnes procesadas. En las carnes procesadas están aquellas carnes que químicamente se tratan o con humo, ¿verdad?, las ahumados, o están aquellos que se le agregan sustancias químicas con la finalidad de darles color y de preservarlos para su venta. Allí están las salchichas, están los hot dogs, la jamonada, las mortadelas, es decir, todos esos alimentos que son procesados, que nos lo venden en bolsitas plásticas, en paquetes, etcétera. Entonces son dos grupos de alimentos, carnes rojas por un lado y carnes procesadas por otro. ¿Qué dice el informe, Paola? El informe dice de que las carnes procesadas, o sea, todos los que vienen en cajitas, en bolsas, las han colocado, Paola, en el grupo 1 de riesgo de cáncer. ¿Qué significa esto? Que son causantes de cáncer. Están en el mismo grupo que el cigarrillo, el mismo grupo que el arsénico, el mismo grupo que los asbestos, es decir, sustancias que sí causan cáncer. Hay suficiente evidencia científica para decir que estos productos causan cáncer. En los segundo grupo de alimentos, las carnes rojas, Paola, las han puesto ellos en lo que se llama la clasificación 2A, que significa que probablemente causen cáncer. Entonces, para ser más específicos con la noticia, se puede informar de la siguiente manera. Las carnes procesadas causan cáncer y las carnes rojas podrían causar cáncer. Y ahora viene lo importante. ¿Cuánto? ¿Cuál es el riesgo? La gente está diciendo, ay, Dios mío, o sea que yo como un poco de esto y ya tengo cáncer. No. Cuando hablamos de este asunto de carnes, de teléfonos celulares, de cigarrillos, de este tipo de exposiciones que se llaman, Paola, hay dos elementos que son muy importantes. Uno se llama la dosis, o sea, la cantidad, en este caso de carnes, y el otro es el tiempo en que las he usado, el tiempo en el que he estado expuesto a esta sustancia. Entonces, ellos dicen que aquella persona que coma más de 50 gramos de carnes procesadas todos los días, Paola, esa persona va a tener un 18% más de riesgo de padecer de cáncer del colon. Mira, 50 gramos o de salchichas o de embutidos todos los días. Y ellos dicen también en su informe que las personas que coman más de 100 gramos de carnes rojas todos los días van a tener también entonces un 17% más de riesgo de cáncer del colon. Entonces, para volver a tu pregunta inicial, ¿debemos dejar de consumir? No, de ninguna manera. Yo creo que lo que tenemos que hacer es pensar cuánto estoy comiendo de estos embutidos, de estas carnes procesadas todos los días, cuánta carne estoy comiendo. Sabiendo entonces esta información, pues lo que haré será espaciar el consumo de estos alimentos, sobre todo de las carnes procesadas. En lo personal yo casi no las como, trato de repente una vez al mes o mes y medio comer una salchichita o algo, pero las carnes rojas se pueden comer con seguridad, digamos, cada semana, cada dos semanas, un pedazo no le va a hacer daño a nadie. Bueno, ¿y qué pasa? A lo largo de nuestro crecimiento, nuestra cultura está muy arraigado, ¿no? El consumo de embutidos, de salchichas, carnes frías, en fin, habrá susceptibilidad también por parte de nuestra audiencia. Dicen, bueno, yo toda la vida he consumido y esto podría incidir en un problema gástrico y que derive en un cáncer en el estómago, en el colon. Bueno, si la persona, te repito, ha estado comiendo pues hace años, todos los días, más de 50 gramos, obviamente esa persona cae en este grupo de riesgo, en este 18% más de riesgo, y lo que esta persona tendría que hacer es empezar a decir, voy a comer menos de estas carnes procesadas y empezar a bajar la cantidad, ¿verdad? Quizás la pregunta sea también, ¿cuáles son los elementos de estas carnes procesadas que son las que causan el cáncer? Y la respuesta, Paola, es que son sustancias químicas. Para que, por ejemplo, una salchicha o un hot dog de esos que venden en las salchipapas, etcétera, sea rojita la salchicha, ¿tú crees que ese es color natural? No, no es color natural. Ese color rojito de la salchicha es por un elemento químico que le agregan para que le dé el color. Y además le agregan otros elementos químicos, los famosos nitritos, para que dure la salchicha algunas semanas hasta que la vendan en la tienda. Entonces son esos elementos químicos de estas carnes procesadas los que, de acuerdo a este informe, causarían el cáncer. Uh-huh. Y en el caso de las carnes procesadas, doctor, bien rapidito, está muy de moda en otros países por la practicidad que tiene tener productos congelados, ¿no es cierto? Llegar a casa a través de microondas, lo que fuere, en unos minutos tener una comida. ¿Esto también significa riesgo? Sí, claro, es el riesgo porque son ese tipo de carnes procesadas las que se están consumiendo. Y tu observación es muy importante, Paula. Yo creo que esto es otra de las consecuencias de un reporte como este. Es, mira, cómo por el paso del tiempo, la vida rápida, la vida moderna, famosa, cómo estamos cayendo en la trampa de ser facilistas y de solamente comprar lo que ya está hecho rapidito para prepararlo. Entonces, cuando mis pacientes aquí en Washington, Paola, me dicen, doctor Huerta, ¿y ahora qué le voy a dar a mis hijos? Entonces yo le pregunto, señora, le digo, dígame una cosita, ¿de qué país es usted? Ah, me dicen, de Guatemala. ¿Cómo la criaron sus padres a usted cuando era niño en los desayunos? Ay, pues hacía mi mamá, hacía unas tortillitas ricas y le ponían los frijolitos. ¿Y usted por qué no le hace esto a sus hijos? ¿Por qué para usted es más fácil comprar un par de salchichas? Entonces la señora se queda pensando y dice, tiene razón, esta vida fácil nos hace escoger lo más fácil. Y quizás eso sea una de las consecuencias de esto, Paola, que nos haga reflexionar cómo estamos comiendo, qué le estamos dando a nuestros hijos, de que a veces lo más fácil no es lo más saludable. ¿Es más recomendable comer carne de pescado, optar por otras carnes, doctor, carne de pollo, de pescado, entre otras? Exacto, mira, este reporte lo que ha analizado son, como te dije, carnes rojas y las carnes procesadas. Entonces, las opciones que dan son de comer otro tipo de carnes para las proteínas. Entonces, ahí está el pescado en todas sus variedades, está el pollo, está el pavo también que se pueden usar. Y no olvidemos que en nuestros países andinos, Paola, nosotros tenemos la maravilla que se llama quinoa. La quinoa es un vegetal que tiene altísima cantidad de proteína. La gente cree equivocadamente que la única fuente de proteína que hay es la carne. Mentira. La quinoa, la kiwicha, la soya tienen enorme cantidad de proteína y muy buena proteína es vegetal. Entonces yo creo que hay que aprender a escoger. Ojo, no estoy diciendo, Paola, de que hay que dejar de comer carne, de que hay que dejar de comer los productos embutidos. No. La carne, una vez cada dos semanas, como te dije, un pedacito de carne, tu guiso de carnecita, no te va a hacer daño. con respecto a los otros productos, a los embutidos, etcétera, allí la preferencia personal, después de escuchar lo que hemos escuchado, ya va a tener que tomar partido, ¿no? En lo personal, yo no consumo este tipo de productos porque, a pesar que son ricos, pues sé de que tienen una serie de sustancias químicas y trato de evitarlas. Bien. Doctor, muchas gracias por estos minutos y por, además, lo valiosa la información que comparte con nuestra audiencia. Estaremos próximamente en contacto. Un abrazo para usted, abríguese mucho porque entendemos que ya comenzó el frío en Estados Unidos. Ya empezó un poquito el frío en esta parte, sí, el otoño está llegando. Y como decirte, quizá como mensaje final, sobre todo a las señoras, ¿no?, que son las que generalmente cocinan. Señora, a sus hijitos, dele lo mismo que sus padres le dieron a usted. Ese es el mensaje. No permita que sus hijos coman cosas que por la premura del tiempo de repente no son saludables. Tómese un tiempito extra, acuérdese que le daban a su papá de desayuno, cómo cocinaban antes, hágale lo mismo a sus hijitos. Y si las mujeres como tú, Paola, son jovencitas, pues que le pregunten a la mamá, que le pregunten a la abuelita qué es lo que comían antes, que eso es mucho más saludable que lo que estamos conversando. Chao, Paola, hasta la próxima. Hasta la próxima, doctor. Muchísimas gracias por haber conversado con nuestra audiencia, por habernos brindado esa información, reitero, de mucha valía y además de una palabra oficial como es el doctor Elmer Huerta. Viendo es la cosa.com